Como me tira, me tira, me tira, me tira. Pero qué rica esa boquita. La voy a partir en dos. Ella me tira. Y como me tira el corazón. Mordida, pero qué rica que está esa boquita para besarla y dejarla bien partida, porque ella está fuerte como un tractor, muero de ganas por meterle un mordisco. Como me tira, me tira, me tira el corazón, y yo me tiro a la pileta y que me aplate ese camión. Esa boquita para besarla y dejarla bien partida, porque ella está fuerte como un tractor, muero de ganas por meterle un mordisco. Estoy muerto por ella.